somos importantes. Todos tenemos un papel. Y si ganamos por un gol de campo al final, van a estar entrevistando al señor que es el que pateó la pelota al final. Pero dos más participaron en esta jugada, más los otros 8 que tuvieron que bloquear, porque el otro equipo está siempre intentando bloquear la patada. En esta mañana vamos a ver un hermano desconocido, sin mucha importancia, pero la verdad, heroico en su servicio. Y quiero que nosotros en esta mañana entonces consideremos qué es necesario para ser un misionero, para ser una persona, y más que solamente evangelizar aquí en la iglesia, más que solamente participar en las misiones. Quiero como que para informar a la iglesia y también despertar tal vez interés en personas que están considerando que Dios pueda estar llamándole o llamando a la pareja que se dedique al Señor en este tipo de servicio. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 19. Y hay un escándalo. Estamos cayendo dentro de un estadio, bueno, es un teatro en Éfeso. Y la ciudad de Éfeso, después de casi 3 años de ministerio de Pablo, vendedores de templecillos, que era el corazón del turismo en Éfeso, notaron que la venta había bajado, y el platero Demetrio, versículo 24, hace una junta de los demás vendedores de los templecillos, y ellos alborotan la multitud. Toda la ciudad va al teatro y están ahí 2 horas gritando locamente, dice el texto, sin saber ni de qué estaban hablando ni por qué estaban ahí. Y querían matar a Pablo, pero en ese momento varios gobernadores de la zona, los más altos niveles, le dijeron a Pablo, por favor, no te metas. O sea, si te metes no podemos garantizar tu seguridad, no vayas. Entonces él no va. Entonces quiere matar a Pablo, pero no, Pablo no está. Y entonces lo que hacen, versículo 29, 28, cuando huyeron los de Éfeso, cuando huyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzó al teatro atrapando, y por el contexto puedo agregar, como no podían encontrar a Pablo y a Silas y a los demás del equipo, arrebatando a Gayo y Aristarco. Entonces, estos dos fueron los únicos que encontraron. Entonces, los agarran y los llevan. Pero quiero notar esta frase, Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo. Bien, vamos a brincar ahí, vamos a tocar pausa, vamos a brincar a otro texto y notar la segunda vez que la Biblia menciona a este señor Aristarco. Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4, le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, y Gayo de Derbe, y Timoteo de Asia, y Tíquico, y Trófimo. Ahí está Aristarco en un grupo que va viajando a Asia y después posteriormente a Jerusalén. Vamos a brincar a Hechos 27. Tal vez estas referencias no nos parecen muy importantes. Ahorita vamos a ver la importancia de cada referencia. Hechos capítulo 27, las primeras 3 veces que encontramos a Aristarco es aquí en el libro de Hechos. Hechos 27, yo comienzo en versículo 27.1 y vamos a leer, leo hasta 27.2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Y mira, ahí está otra vez. Por tercera vez encontramos a Aristarco Macedonio de Tesalónica. Bien, vamos a brincar 2 años más en la historia e irnos hasta Colosenses capítulo 4. Porque lo que pasaba en Hechos 27 es que después de 2 años en la cárcel en Cesarea, Pablo apela a César y le mandan por barco a Roma para que comparezca ante César. Pero lo que vimos en 27.2 es que Lucas, el autor, dice zarpamos, él también fue, y Aristarco van con Pablo encarcelado hacia Roma. Y en Colosenses capítulo 4, notamos que todavía está con Pablo en la cárcel, Aristarco, porque dice 4:10, Aristarco, y vamos a notar también esta frase, mi compañero de prisiones os saluda. Y pues también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Pero lo que queremos notar es versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones. Y la última referencia a él está en Filemón, versículo 24. Filemón, esa pequeña carta que Pablo escribe a un amo, que era el amo de Onésimo, antes de que él se huyó y se fue hasta Roma, donde Pablo lo encontró. Pablo le manda de nuevo con su amo Filemón, y en la conclusión de esta carta, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Okay? Ahí está toda la información en la Biblia sobre este señor, y tal vez por eso sabemos muy poco de él, porque es poca información. Pero algo leímos en tres de estos cinco versículos, Hechos 19:29, Hechos 24, Hechos 27:2, Colosenses 4:10 y Filemón, versículo 24, tres veces hay una descripción de esta persona. Y las descripciones son co-viajero, co-prisionero o compañero de prisiones, y aquí en Filemón 24, colaborador. Ahora, en español, nuestro prefijo co quiere decir con. No se puede pronunciar muy bien, colaborador. Quitamos la N cuando ponemos el prefijo o la palabra con otra palabra. Pero es igual en el griego. El griego usa dos palabras como laborador o colaborador. Viajero, co-viajero, prisionero, co-prisionero. Entonces, Pablo es el viajero, Pablo es el prisionero, y Pablo es uno que trabaja. Pero él lo hace con otros hermanos. Por eso comencé usando la ilustración de los partidos. O sea, el que patea la pelota no lo hace solo. Es un equipo. Y Aristarco es una de las personas que está en el equipo con Pablo, y su valentía, su entrega, su esfuerzo nos da un ejemplo que es necesario para ser un misionero. Vamos a comenzar con la primera vez que encontramos esa palabra, que encontramos en Hechos 19. Hechos 19. Y vamos a notar las referencias una vez más. En Hechos 19, versículo 29, lo llama compañeros, compañeros. Estoy traduciendo la palabra co-viajero. Yo sé que no es muy natural al español, pero es lo que es literalmente. El que le acompaña en el viaje, el que viaja con Pablo. Ahora, esto nos habla de la primera cosa necesaria para ser un misionero. Y lo que notamos en esta palabra, co-pañero o co-viajero, es la disposición de dejar, la disposición de ir, la disposición de salir, irme, tal vez, si es la voluntad de Dios, a otro lugar. Hace 2 años estábamos viajando más al noroeste de Coahuila, yendo a Torreón. Y estaba conmigo un hermanito de Tulancingo. Y estábamos yendo a la iglesia de Mimi. Ella va a casa y Rodrigo va, pues, acompañando. Y veo a Mimi, su rostro comienza a brillar, anda muy contenta, está acercándose a su casa. Y no sé si usted ha viajado en esa zona. Ahí usted puede ver 150 kilómetros, o sea, todo. No hay nada de humedad. Casi nunca hay nubes. Si hay nubes, son muy altas. Pocas veces llueve. ¡Es desierto! Entonces, Mimi está muy contenta. Le digo, Mimi, ¿te ves muy contenta? Sí, estoy viendo a mi casa, ¿verdad? Sí. Y dice, mira el hermoso paisaje, mira todo eso. Aquí puedes ver todo. ¿Verdad? Y veo a Rodrigo. Y pobrecito, se está encorvando. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Digo, no, eso está muy triste, no hay nada que ver. Y digo, espérame. Ella dice que aquí puedes ver todo, y él dice, no hay nada que ver. Porque él es de otra zona, muy verde, ¿verdad? Muy fresca, Tulancingo, mucha lluvia, las montañas, todo. Y ahí estamos en una llanura bien, o sea, la carretera va no sé cuántos kilómetros, una recta, pura recta, y no hay nada que ver de la perspectiva de una persona. Pero de la perspectiva de otra persona, aquí lo puedes ver todo. Y así es cuando nosotros vamos de un país a otro país, o incluso de una zona de México a otra zona de México. Y lo que pasaba con Aristarco, él no es de Éfeso, él no es de Cesarea, él no es de Roma, pero acabamos de encontrarle en cuatro lugares distintos. Lo encontramos en capítulo 20, versículo 4, saliendo de Tesalónica, yendo a Asia, que es Éfeso, y después a Jerusalén, y después a Cesarea, y después hasta Roma. O sea, es mucho viajar. Ahora, cuando nosotros así hablamos, tal vez de entrada parece muy bonito. O sea, turismo bautista. Pues, ¿verdad? O sea, vamos a viajar, vamos a conocer lugares. Y tal vez el viajar es algo agradable y bonito si lo hace de vez en cuando. Pero no es tanto el viajar, es el dejar el lugar y las comodidades. Tenemos compañeros misioneros de la iglesia Genesaret que sirven en Ecuador. Y sus abuelos están en Genesaret. Los otros abuelos están en Cuernavaca. Y ahora tienen, no sé si son 4 o 5 bebés. Y cada uno de estos bebés, no sé si así lo hacen los suyos, cumple años cada año. Ya están acostumbrados, ya se enviciaron con los cumpleaños, los niños. Cada año están cumpliendo otros años. Y la verdad, de las cosas más difíciles para a veces esas familias es tener estas fiestas y no tener a la abuela, y no estar con la familia. O sea, están celebrando, o sea, va a cumplir 3 años, va a cumplir 4 años, va a cumplir 5 años. Y, o sea, la última vez que la abuela estuvo en el cumpleaños, tenía 2, y ahora tiene 7, 6 cuando regresa. O sea, la verdad, a veces es un gran sacrificio. Tanto que, a lo mejor saben que en esta semana celebramos Acción de Gracias en los Estados Unidos. Como yo iba a venir aquí, yo le dije a mi esposa, pues siempre hemos estado en México en Acción de Gracias. Pero si no voy a estar con la familia, ¿qué chiste tiene? Pues seguir aquí. Te vas con tu mamá y su hermano, quien es misionero en Egipto, iba a estar también en Chicago. Entonces, mi suegra les compraron boletos y están ahora en Chicago. Porque, pues es Acción de Gracias y tenemos que estar con la familia. Y tanto que una vez en la Guinea Ecuatorial, estaba yo en el supermercado y un francés se acercó conmigo y me habla diciendo, ¿usted es americano? Y digo, sí. Y dice, quiero invitarle a Acción de Gracias. Espérame. Primero, los franceses no aman a los americanos para nada. O sea, no nos odian. Y está bien, porque es más o menos mutuo. O sea, no nos caemos muy bien ni a ellos ni a ellos a nosotros. O sea, hemos tenido que ir a rescatarles en 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y ya nos cansamos de rescatarlos, ¿verdad? Y están como que muy peleados con nosotros muchas veces. Y es más, ellos no celebran Acción de Gracias. Es una fiesta de los peregrinos que llegaron huyendo de la opresión religiosa en Inglaterra, y estos puritanos se escaparon de la iglesia anglicana y como la mitad de la gente murió en el primer año del invierno y todo eso, al tener una cosecha para comenzar el segundo invierno, dijeron, ¡wow! Mira lo que Dios ha provisto en este año, y dieron gracias al Señor por la abundante provisión que había hecho. Pero en Francia no celebran Acción de Gracias, y este francés me está invitando y le miro y digo, ok, y dice, mi esposa es americana. Ándale, ahora sí entiendo. Y no tiene ningún contacto americano en el país. Está buscando cualquier americano. Este señor es empresario. El pavo viene de Francia. No venden pavo tampoco en la Guinea. El pavo va a llegar en avión. Bueno, ya muerto, ¿verdad? Y desplumado. Pero el pavo va a llegar en avión, a lo mejor pedido especial. Y esa señora va a comer pavo en la playa de África. Pero sola. Y eso sí está muy triste. Y su marido, muy caballero, está buscando a alguien que pueda convivir con ella. Y la verdad, era muy surreal convivir con un francés y una americana en un país que habla español en África. Eso ya te confunde mucho. La verdad, estamos muy confundidos. Pero ¿qué muestra? Muestra lo importante que es celebrar con familia, celebrar con amigos. Y la verdad, hermanos, para ser un misionero, muchas veces sus misioneros van a tener que dejar todo eso. Hace poco estaba aquí Rafael y Sandra. ¿Saben de dónde es Sandra? Sí, ¿verdad? De Monterrey. ¿Qué? No sé cuántas veces van a venir, pero eso es dejar tu familia, eso es ir hasta Sudamérica y comenzar una vida nueva con, pues, contactos nuevos, todos. Eso sí es un reto. ¿Está usted dispuesto a dejar las cosas de comodidades? Una vez en África estábamos, se acercaba la Navidad, la Navidad, y pues ahí no hay pinos. Entonces corté una rama de palmera y ahí está el pino, ¿verdad? Pero tampoco hay luces de Navidad, porque ahí en la selva pues ni luz tienen, y menos para celebrar Navidad, ¿verdad? Y pues no, vamos a celebrar Navidad. Entonces compré cables, compré focos o bombillas de linternas, las lucecitas de linternas, y junté una línea de focos de linternas así, con 12 de voltaje y una batería. El problema es que si lo haces en serie, si se desconecta una, se apagan todos. Y toda Navidad yo arreglaba, buscaba reconectar mis luces de Navidad en la palmera. O sea, estaba bien triste, pero hicimos algo para celebrar Navidad. Tuvimos un pino palmero y luces de Navidad de linternas. Pero estábamos celebrando y por fin pudimos hacer algo. Todavía no habíamos venido a México, pero ¿se imagina la dificultad de encontrar una piñata en la selva de África? O sea, esto ya va a ser aún más difícil, hermanos. Y lo menciono de esta forma para que apreciemos y entendamos lo que es a veces la de las cosas más difíciles. Ahora con tecnología, pues hay más comunicación, pero todavía es un reto. Lucas capítulo 14, no tiene que buscarlo, lo voy a leer, versículos 26 en adelante. Dice el Señor Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que, lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son extremas las palabras del Señor Jesús. Dispuesto a dejar todas esas cosas. Dispuesto a dejar oportunidades económicas. Un joven que ahora es graduado de la universidad en Monterrey. Y es pastor. Está plantando una iglesia. Es maestro de Biblia. Es nieto de un pastor en la sierra de los Totonacos. Y cuando era joven quería ser pastor. Y su mamá dijo: no, tu papá es ingeniero, tú eres muy inteligente, tú también vas a ser ingeniero, vas a hacer algo así. Y él como que quería servir al Señor en el ministerio, y su mamá: no. ¿Y por qué no? Porque ella había sufrido mucho. Ella no tenía comodidades, ropa, cosas necesarias en su niñez, y ella no quería que su hijo sufriera. Y estaba desanimada, una hija de pastor estaba desanimando a su hijo ser pastor por lo que ella sufrió. Ahora, Dios trabajó en esa familia. El joven sí estudió y ahora sí está pastoreando. Y bien contento. Y la mamá también bien contenta. Pero muchas veces, como padres, no queremos que nuestros hijos vayan al ministerio. No queremos que nuestros hijos estén sirviendo al Señor en esta manera. Me recuerdo de una familia en la iglesia de mis suegros, donde creció mi esposa. Tenía 3 hijos. Y la primera hija, la mayor, la primogénita, quería ser misionera. Y sus papás dijeron, no, tú no vas a salir del país, tú no vas a alejarte de nosotros, tú no vas a ser misionera. Y básicamente ellos sofocaron en ella el deseo de servir al Señor en esta manera. Y no quiero, no lo digo para criticar a la familia en ninguna manera, pero lo digo para ilustrar. Tenía una hermana menor y al final el hermanito, el varón. Y el sueño de la hermana mayor era ser misionera. Al final, el sueño del hijo menor era ser rockero. ¿Y qué enseñamos a nuestros hijos cuando ponemos como más importante las oportunidades económicas, educativas? Tal vez para algunos, y esto la verdad, hermanos, es difícil. En nuestro tiempo en África y también en los contactos que tenemos con muchos otros misioneros, hay muchas hermanas solteras que sirven en las misiones. Muchas veces las hermanas solteras, las misioneras solteras que sirven en las misiones han dejado oportunidades románticas. Una hermana de nuestra iglesia está muy dispuesta a casarse con un hermano, con tal que también vaya a Camerún con ella. O sea, ella es misionera en Camerún y decidida. Ahora, no estoy diciendo que nunca puede una hermana en el campo misionero salirse por un matrimonio e irse a otro lugar. La voluntad de Dios es diferente para cada quien. Pero hay muchas personas quienes han dejado incluso la oportunidad de ganar mucho dinero, de tener muy buenas comodidades, oportunidades incluso del matrimonio para dedicarse al tiempo completo para el Señor. ¿Está usted dispuesto a dejar cosas, dispuesto a dejar las comunidades, dejar las cosas que son atractivas? Y la verdad, cuando uno va a otro país, cuando uno es extranjero, siempre hay detalles, siempre, o sea, nunca puedes dominar todo y ser como natural. Tenemos amigos en España. Y ahora esta pareja está de nuevo en la iglesia, en Carolina, y el hermano, el marido, es como director del comité de misiones. O sea, son muy de misiones, bastante fieles. La hermana es muy, muy normal, muy amable, muy social, muy inteligente, o sea, una persona normal. Y en España es muy difícil muchas veces sacar la licencia de manejar. O sea, es muy rígido, muchos requisitos y son muy así europeos, ¿verdad? Entonces, la hermana va y saca su licencia. Y la señora de la casa que ellos alquilaban dijo, ¿tú sacaste licencia de manejar? ¿Tan tonto como eres? O sea, ¿tú tan necia? ¿Cómo? Si tú sabes manejar. Y la señora dijo a sí misma, espérame, ¿cómo que tonta? ¿Cómo que necia? O sea, me ve como una niña que no sabe nada. Y se dio cuenta de que como no hablaba bien el idioma, la señora pensaba que tenía defecto mental y que no, en serio, o sea, que tenía algún problema. Mira, no habla bien el idioma. Y la señora es muy inteligente, solo que el idioma no es su fuerte. La veían como tonta, la veían como, pues, incapaz. ¿Estás dispuesto a vivir como un pez, pero en otro agua, fuera del agua tuya, en otra agua, y así nadar? Aristarco, mira, es de Macedonia, es de Tesalónica, pero se va a Asia, se va a Éfeso, se va a Jerusalén, se va a Cesarea, y en todos estos lugares, él es extranjero. ¿Saben por qué agarraron a él y a Gallo en Hechos 19? Porque eran los extranjeros con Pablo, o sea, los de allí, los de Asia, y cuando digo Asia, es el Asia de Turquía hoy en día, ¿verdad? No son los asiáticos de hoy. Pero los de Éfeso, los de esta zona, no agarraron a sus propios compañeros, agarraron a Gallo y a Aristarco porque eran extranjeros. O sea, nada más por extranjero, ellos terminan en el alboroto. Quiero que usted considere la disposición que tiene de dejar las cosas conocidas, fáciles, familiares, para servir al Señor. También dice Filemón, versículo 24, que Aristarco era un colaborador, alguien que trabajaba con Pablo. Y a veces cuando tenemos la imagen del misionero, tenemos la imagen de alguien que, pues, a lo mejor va a un país, a lo mejor aprende otro idioma, y luego predica los domingos, ¿verdad? Y, pues, entre semana a ver qué hace, ¿verdad? Por culto el domingo dos veces, tal vez, y un culto entre semana, y a lo mejor una reunión femenil. Y si es el único pastor, pues, actividad de jóvenes, pero trabaja cuatro días en la semana, ¿verdad? Qué fácil la vida de un pastor. Pablo llama a Aristarco un colaborador. Se trata de trabajar, se trata de sudar y usar un gran esfuerzo en la obra. Pablo mismo nos da el ejemplo en Hechos capítulo 18, cuando en un momento no hay ningún apoyo económico. Parece que nadie está apoyando a Pablo. Y dice, está bien, me pongo a trabajar. Pablo está trabajando en Hechos 18, 6 días a la semana, y los sábados, porque va a las sinagogas a evangelizar a los judíos, los sábados va a la sinagoga, no trabaja los sábados y está evangelizando básicamente un día a la semana. Pablo estaba trabajando, sufriendo gran necesidad, y Pablo pone el ejemplo así, pero llama a Aristarco, a alguien que trabajaba como él. Esto es muy interesante si entiende usted lo que es el nombre de Aristarco. Hay una palabra en español que no usamos aquí en México porque no tenemos ese sistema de gobierno, pero es la aristocracia. ¿Sí? ¿Aristocracia? ¿Sí? Aristocracia. O sea, ¿quiénes son los de la aristocracia? Los ricos, los influyentes, los que tienen mucho poder. ¿Okay? La primera mitad de su nombre es de la palabra aristocracia. La segunda mitad de su nombre es arque, como arcángel, como arzobispo. Y es jefe, es líder, es principal. No sé si era, pero su nombre es el principal de la aristocracia. Y otro detalle en Hechos 20, versículo 4. Vayan a Hechos 20, versículo 4. Noten quiénes viajan. De Berea, ¿quién representó la iglesia? Lo que está pasando aquí en este momento es que Pablo está yendo a Jerusalén para entregar una ofrenda que las iglesias en Berea, Tesalónica, Felipe, Derbe y otras iglesias levantaron, pero quería que un representante de esas iglesias se fueran con él para dar contabilidad y transparencia en cuanto a la ofrenda. Bien, de Berea, ¿quién fue? ¿Cómo se llama el representante de la iglesia en Berea? Sópater, ¿ok? De Derbe, ¿quién fue? Gallo. De Asia, ¿quién fue? Timoteo. Ahora, de Tesalónica, ¿cuántos fueron? Dos. ¿Cómo se llaman? Se llama Aristarco, ya lo conocimos. Primero de la aristocracia. Sí. ¿Y el otro cómo se llamaba? O sea, ¿usted conoce a alguien que se llama Segundo? ¿Sí? Sí. Pues es el hermano menor, ¿verdad? No es el hermano menor en el contexto greco-romano. En Romanos 16, 23, dice, yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo. ¿Sí? También en casi el versículo siguiente, más adelantito, después de Erasto, tesorero de la ciudad, dice, y Cuarto, un hermano. Mira, en la Biblia se llaman Segundo, Tercio y Cuarto. Es que no tenían muchos nombres en ese entonces, ¿verdad? Es como a veces en la Huasteca. Encuentras personas con el apellido Hernández, Hernández. Es que no hay muchos en esta zona, hermanos. Pues nada más Hernández tenemos, ¿verdad? Y tenemos que usar... No es eso. ¿Qué está pasando? Son esclavos. Y ni nombre tienen. A veces un esclavo tendrá un apodo como útil. Bueno, lo digo en griego. Onésimo. Es un apodo. Filemón decía, mire, este es útil. Y le puso, pues, útil. Onésimo. Pero normalmente los esclavos, pues, vas a perder tiempo dándoles credenciales, no van a votar, no van a hacer nada. Vas a tener niveles, en una hacienda grande, vas a tener niveles de esclavos. Segundo, tercero y cuarto. Cuarto es el más bajo. Segundo es algo bastante más alto. Y los de tercero normalmente son los escribas y los maestros. Muchos esclavos en ese entonces tenían mucha educación, sabían leer y enseñaban a los hijos del amo. Tal vez el amo ni sabía leer, pero el esclavo sí, y el esclavo enseñaba a su hijo. Muy raro en el mundo greco-romano. Pero, mira, ¿quién escogió a segundo para ir en representación de la iglesia en Tesalónica? Lo que parece es que la iglesia escogió a Aristarco, el príncipe de la aristocracia. Y él dijo, bueno, ven, pues es su esclavo, es el esclavo de Aristarco. Y notamos que Aristarco, pues, tiene mucho poder, mucho dinero, y, o sea, Aristarco en Tesalónica vive bastante cómodo. Tiene siervos, tiene una hacienda grande, tiene la facilidad económica de salir con Pablo en Hechos 20 y acompañarle 4 años consecutivos. En Hechos 27 ya estamos más de 2 años más tarde, y en Filemón 24 y en Colosenses 4:10 han pasado 4 años. No sé si alguien aquí podría dejar su negocio, dejar su empleo, ir a otro país 4 años y vivir bien, 4 años así. O sea, ¿qué implica sobre Aristarco? Aristarco era riquísimo. Es el hermano en la iglesia de Tesalónica que van a mandar. O sea, este es el representante de la iglesia, y él viaja con un esclavo. ¿Okay? En Hechos 20. Pero en Hechos 27, hermanos, en Hechos 27, versículo 2 dice: embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Sabes que ya no está segundo. ¿Y qué está pasando en ese momento? Pablo, versículo 1, en cadenas. Pablo, preso, con otros presos, está siendo enviado a Roma. Ahora, Pablo fue arrestado. Lucas no. Aristarco no. Ellos van voluntariamente. ¿Sí? Sí. Aristarco y Lucas no están en la lista de los presos. Van voluntariamente. Pero la pregunta es, ¿cómo subieron ellos en el barco? Porque el barco no es un crucero de Israel a Roma, como viaje así turístico. Lo que vamos a encontrar en estos pasajes es que los barcos de carga, los barcos de transporte, también a veces llevaban pasajeros. Y el centurión romano, bajo órdenes del Senado, tenía el derecho de ir, voy a decirlo en español nuestro, de ir a la central de camiones. En cualquier momento llega el centurión y dice al chofer: yo voy a subir. Sí, señor. ¿Con esos precios? Sí, señor. O sea, el centurión tenía autorización de llevar esos precios a Roma, y va al puerto y dice: ok, ¿a dónde va usted? No, esto no me conviene. ¿A dónde va? Ok, yo voy contigo. Esos precios van en su barco. O sea, él tiene ese derecho. O sea, todos los barcos están bajo el mando romano. Y si el centurión romano tiene que llevar esos presos a César, pues este barco los va a llevar. ¿A quiénes? A los presos. Y también, como son acusados, pero todavía no han determinado si son culpables o no, mantienen y preservan sus derechos romanos. Y un derecho romano es, pues, viajar con tus esclavos. O sea, ¿cuál romano no va a viajar con su esclavo si tiene esclavos? O sea, yo no voy a cargar mi maleta, por eso viene él. O sea, es el mundo de ese entonces, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay dos opciones. Si Aristarco va con Pablo, es porque se declaró en ese momento esclavo de Pablo. O se ofreció a ser acusado de la misma denuncia e ir con Pablo para enfrentar los mismos cargos judiciales. O sea, los demás huyen. Los demás no quieren estar con Pablo porque están encarcelados. Y Aristarco ya lleva más de 2 años con él. Y un señor que era el príncipe entre los de la aristocracia, ahora o es esclavo de Pablo o es voluntariamente preso, sujeto a los mismos cargos en el juicio. Entonces, este señor estaba dispuesto no solamente a dejar su casa, no solamente servir y trabajar. Lo que estamos notando ahora ya es la tercera idea. Él estaba dispuesto a sufrir. Eso que dice en Colosenses 4. Si quiere buscarlo una vez más, lo leímos hace un momento. 4:10. Aristarco, lo tradujeron aquí de esta forma: mi compañero de prisiones. Literalmente, Aristarco, mi coprisionero. Entonces, Aristarco, por asociarse con Pablo, para llevar, o sea, Aristarco fue en el viaje misionero de contador. O sea, él fue llevando la bolsa, él fue de tesorero. Cuando salió de Asia y pasó por Éfeso y todo eso, a Jerusalén, era el tesorero. Pero entonces arrestaron a Pablo y lo encarcelaron y lo mandan a Roma. Y en la carta a los Colosenses, Pablo dice, ya no es el tesorero, ya no es el contador del equipo, ahora es un preso conmigo. ¿Se imagina ir de viaje misionero para ser nada más el tesorero? ¿Y usted termina en la cárcel con el director, el líder del viaje misionero? Como que en algún momento debías haber visto lo que estaba pasando. Y dice, ahorita voy, hermano, ahorita voy a estar orando por usted, ¿verdad? Que Dios le ayude, ¿verdad? Aristarco está, vemos la disposición de esa persona de alto nivel social y económico de identificarse con un siervo acusado y encadenado, y él termina también encadenado con Pablo. No arrestaron a Aristarco en el templo. En algún momento, él voluntariamente, para poder seguir ayudando y sirviendo a Pablo, aceptó las cadenas y se fue con Pablo. Hermanos, eso sí es también necesario. Si usted piensa dedicarse más al Señor, va a haber un sacrificio. Va a haber un sacrificio. Si usted ahora está contemplando la necesidad que usted tiene de evangelizar, la necesidad que esta iglesia tiene de hacer más para la obra, de alcanzar a los de esta ciudad y las aldeas y los pueblos cercanos, va a costar tiempo. Va a costar tiempo. Y necesita contemplar bien cuál día o cuáles días de la semana puedo yo dejar de hacer otras cosas para enfocarme en esa obra. ¿Y sabe qué más? Le va a costar dinero. O sea, alguien va a poner la gasolina. Llegan ahí, están los niños. Alguien va a poner el refrigerio. Alguien va a hacer, de repente sale una necesidad. De repente están ahí evangelizando en la misión y es el cumpleaños de tal. Bueno, qué bien. O sea, van a intentar hacer, mostrar algo para, o sea, a ver, una cooperación. Y como que, yo estaba dispuesto a así, tal vez, entregar folletos, pero ahora están, o sea, de aquí adelante sí, pero de aquí para atrás no, de donde está la billetera, ¿verdad? O sea, aquí adelante, bien, perfecto, ¿verdad? Hermanos, la obra requiere sacrificio. Y Aristarco, con intención, con voluntad, con disposición, se somete a estar encarcelado con Pablo en Roma 2 años. 2 años, mucho sufrimiento. Ahora, ¿qué nos motivará? Porque si escucho así de Aristarco, dejando su casa, dejando su familia, dejando su país, dejando sus comodidades, dejando las oportunidades económicas, dejando todo, digo, eso ya no me gustó mucho. Y luego trabajar, pues ni aquí trabajo mucho, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar mucho? Y luego coprisionero y sufrir. ¿Qué debe motivarle a usted a estar dispuesto a salir y trabajar y sufrir? Salir, servir y sufrir. ¿Sabe qué? Yo conozco a otro misionero antes que Pablo, que dejó todo. Y él no era el Aristarco. Él era y es el Hijo de Dios. Él no vivía en Macedonia, bien cómodo en una hacienda con esclavos. Él estaba en el cielo, rodeado de ángeles sin número y digno de honor y de gloria. Y él lo dejó, él salió, él era el primer viajero, el que dejó todo para venir. ¿Y qué hizo? El Señor sirvió. En esta clase de evangelios sinópticos notamos cómo en Marcos el énfasis es en Cristo el siervo. Que es muy curioso porque el énfasis en Mateo es Cristo el rey. Sí. Y en Marcos, Cristo el siervo. Cristo vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo sirvió a los discípulos que no entendían nada de lo que decía. Cristo servía al que le iba a traicionar en esa noche. Cristo le sirvió a Pedro, al que le iba a negar 3 veces. Cristo nos sirvió a nosotros en dar su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo salió, Cristo sirvió. Y hermanos, Aristarco sí a lo mejor sufrió en esos 2 años. No sé, a lo mejor se enfermó, pues. No siempre tenían carne asada en la cárcel, ¿no? O sea, solamente los viernes tenían carne asada en las cárceles romanas. O sea, ¿qué habrán comido? ¿Cómo habrán vivido? O sea, yo sé que Pablo estaba en una cárcel, en una casa alquilada, bajo domicilio, arresto domiciliario y todo eso. Pero no era la misma comunidad en la cárcel en Roma. Él sí se sacrificaba y sufría. ¿Pero quiere comparar a Aristarco con Jesús en cuanto al sufrimiento? O sea, hermanos, cuando yo veo a Aristarco, digo, no, este señor ya me rebasó y por mucho. Él está como yo, y nosotros como que estamos aquí abajo. Sí, tal vez. Pero alza los ojos más, ¿y a quién va a ver más arriba? Al Señor Jesús. Y cuando usted entiende que el Señor Jesús estaba dispuesto a salir, y estaba dispuesto a servir, y estaba dispuesto a sufrir, eso es lo que nos va a motivar, porque lo hizo por usted. Él salió de sus comodidades para alcanzar a usted. Él sirvió en este mundo para alcanzarle a usted. Y Él sufrió para alcanzarle a usted. Y si Dios quiere usarnos a nosotros para alcanzar a otros, su ejemplo es lo que motivará a nosotros a estar dispuestos a salir y servir. Y si es la voluntad de Dios, a sufrir. Padre, pido que tú nos des disposición. Gracias por los ejemplos humanos que tenemos en Pablo, en Aristarco, en muchos otros, pero sabemos que el único ejemplo que nos va a motivar y dar confianza, dar ánimo para servirte, para dejar nuestras comodidades y oportunidades y sacrificar para honrar tu nombre, es el ejemplo que tenemos en tu Hijo. Y pido, Padre, que al ver su ejemplo reflejado en el ejemplo de Aristarco, que el ejemplo de Cristo nos motive, nos anime, nos ayude a servirte como tú lo mereces. Danos disposición, lo pido, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos al Señor, hermanos, por la enseñanza esta mañana.